Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días a ti, Martín, y a todo el equipo del Imprescindible. Martín, no, Marcelo. Marcelo, el futbolín quedó de costado. Ya te bauticé, Martín. Quedó de costado, se dijimos de tomar antes de la columna. Otro Marcelo más. Y eso que hablamos ahora hace un rato. Sí, hablé recién, lo que pasa es que me está torciendo la columna. Está, ¿sabes? Bien, está bien, vamos arriba. Saludos a Ángel también y a mi querido amigo Hernán, con acento, Salinas, ¿verdad? Exactamente, sí. Y con H, que no existe la H, ¿no? Pues no está. Estimados amigos de todo el Uruguay, y gracias por escuchar Entreacto, antes que nada. Y bueno, hay una vorágine impresionante de información cinematográfica en el día de hoy. Voy a intentar resumirlo de acuerdo a lo que está pautado en el fax que nos enviamos en la madrugada. En primer lugar, si tenemos que hacer una recomendación para el cine infantil, hay que ver la película para niños Encanto. Es una película, como lo dice su título, encantadora. No tiene que ver con demonios, ni brujas, ni monstruos. Es una película básicamente sobre una familia colombiana que vive en esa hermosa sierra que hay en Colombia, hermosas sierras, por cierto, y que, bueno, a todos los personajes de esa familia tienen algo de magia, menos una nenita justamente llamada Encanto, que no tiene magia, pero tiene otras cosas para compartir con su familia. Un título muy interesante, de lo mejor de la temporada en materia de animación infantil. Por otro lado, hay que decir, tal cual anunciamos, que llegó algo así como la última película, entre comillas, de Ridley Scott. Se llama La Casa Gucci. No sé si ustedes, como periodistas internacionales de investigación, saben el quincho que hicieron los Gucci allá por la década de los 70. Básicamente era una casa de prêt-à-porter, de moda, de máxima elegancia, ubicada en el norte de Italia, pero con ramificaciones en toda Europa y casi en todo el mundo, ¿verdad? Competía con diferentes casas de alta calidad y de moda para la clase alta, para los aristócratas europeos, para la gran burguesía. La película, narrada por ese monstruo del cine que es Ridley Scott, tiene más de 20 películas en su haber, 83 años. La semana próxima pasada hacíamos alusión a la filmografía de ese otro grande que hizo recientemente la película Lazos de Familia. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos en extenso del cineasta británico Ken Loach? Ahora volvemos a un cineasta británico, no es porque tengamos preferencia por Inglaterra, sino que simplemente otro de los grandes monstruos de la cinematografía actual es también británico, llamado Ridley Scott, un individuo que comenzó y que tiene la capacidad de jugar en todos los géneros del cine. Y eso es algo extremadamente elogiable para un director de cine, no encasillarse, como a veces ocurre, únicamente en un género. Recordemos que largó haciendo una película de ciencia ficción llamada Alien, el extraño pasajero, en 1979, estreno en el cine de California. En aquel momento los críticos de la generación anterior a la mía la criticaron duramente como una película más de terror, de ciencia ficción, sin mayores contenidos. Luego viene a ser una película de serie negra, futurista, allá por el 82, 83, llamada Blade Runner, que también la generación que me antecede en la crítica la puso como una película de policial con muchos efectos. Hoy por hoy ambas dos películas son cine de culto. Y luego vendrían, obviamente, muchas más, jugando en todos los terrenos, en todas las canchas. No sé, Hernán, si tú recordás, por ejemplo, Thelma y Luis. Sí, claro. Una película. Yo también. Me alegro que la recuerden. Todos, ¿no? Eminentemente feminista, ¿se acuerdan? Que fue muy rupturista, cine de carreteras. Luego se mete con cine bélico, con una atinada mirada, con la película La Caída del Halcón Negro, de 2 horas y media sí, de duración, mostrando el fracaso de los marines en Mogadiscio. Hace allá por 1993 la película 1492, un homenaje a los españoles que, digamos, redescubrieron a América, ¿verdad? Un título memorable con Gerard Depardieu. En fin, la filmografía de este hombre es muy, pero muy buena. Y ahora llegan, en realidad hay dos películas en cartel de él hoy por hoy. Una es El Último Duelo, que la comentamos muy a favor, la crítica en su momento la recibió muy mal, después, como decíamos anteriormente, los colegas del mundo le están dando como una revisión, se están dando cuenta que la película es mucho más que una película de aventuras o de género. Ha tenido un enorme fracaso económico, cosa que es muy común en la vida de Ridley Scott. Sus pelis se dan y a veces le va muy bien, a veces le va muy mal, pero él sigue adelante. Y ahora se estrena La Casa Gucci en torno a este escándalo del Jet Set Internacional de la Moda, coprotagonizada y basada en hechos reales por Adam Driver, un actor en franco ascenso que justamente trabaja en El Último Duelo, es el villano del Último Duelo, y por esta cantante de rock and roll actual llamada Lady Gaga, que a mí en lo personal como cantante de rock no me interesa, pero como actriz es muy, pero muy buena y lo demuestra La Casa Gucci. Sí, Hernán. No sabía que era buena, que se destacaba a nivel actoral. Tú sabes que sí, en esta película interpreta un papel de una especie de Tana, hija de un transportista asociado con la mafia, que intenta trepar en el mundo de la aristocracia económica europea y se enamora del hijo de justamente de uno de los Gucci, de la dinastía Gucci, dinastía de moda, que en principio eran sastres del rey, terminando siendo los que imponen esa moda sofisticada que nosotros vemos en los desfiles de moda, de ropas que nadie va a comprar, ¿verdad? Porque son ropas para usar en algunas fiestas de ese mundo que está tan lejos de los trabajadores. Bueno, se arma ahí una película dramática, por momentos trágica, donde todo rueda perfectamente hasta que entran algunos actores de la talla, por ejemplo, de Al Pacino. Al Pacino, que no está tan viejo como en la película lo presenta, pero que inevitablemente al aparecer este actor, la armonía en la dirección de actores, la armonía en lo que podríamos pensar el equilibrio dramático de protagónico, de interpretaciones, se rompe, porque Pacino es algo más que un Adam Driver y que una que esta cantante, ¿verdad? Y que otros más que actúan en el film, porque es un actor emblemático de los 70, uh-huh, junto con Robert De Niro, y son esos actores que cuando aparecen en escena trocan todo, o sea, llevan la imagen del espectador hacia ellos y se comen la pantalla. Entonces ahí hay un pequeño desequilibrio en las actuaciones, en la interpretación, en la armonía del planteo que hace este individuo, que es un director formidable llamado Ridley Scott. Es una película de 156 minutos, te la estoy ya recomendando. Es obvio que hay una tendencia en el cine a alargar películas, esto ya lo estamos diciendo desde hace varios meses en Centenario. Sí. Y es obvio que las series se parecen a las películas y las películas se parecen a las series. De hecho, en el Festival Cinematográfico del Uruguay, que comienza mañana, sábado 4 de diciembre a las 21:30 horas, dentro de la gigantesca nómina de largometraje que se van a exhibir, hay uno llamado ¿Quién lo impide?, de ese gran director español que es Jonás Trueba, del año 2021, que dura nada más y nada menos que 220 minutos. Como para no comerse un balde de pop, ¿verdad? Sí. O llevar los bizcochos como hacíamos antes en nuestras queridas matiné, cuando veíamos tres películas, por ejemplo en el Cine Radar, ahí en la calle Uruguay, casi rondo, luego transformado en Cine Atlas. Esta tendencia se mantiene, porque las películas, sin ir más lejos, El Último Duelo también es una película muy, pero muy extendida en tiempo cinematográfico, y esto vamos a ir viéndolo, porque además en la película de La Casa Gucci, uno la va viendo y dice, bueno, si quiere seguir un rato más, está tan bien filmada, es tan interesante la historia de odios y traiciones por La Plata, al estilo William Shakespeare, que bueno, que podría seguir, no hay ningún drama, voy al baño, hacemos un corte y seguimos, no hay ningún problema, y además es una tentación para que el público diga, voy a pasar la tarde en el cine, como lo hacía el gran genio William Shakespeare, que hacía obras de teatro de 5 o 6 actos para que uno fuera a pasar la tarde o la noche en el teatro. Cito a Shakespeare porque se está dando Ricardo III en el Teatro Circular de Montevideo, una versión renovada, como siempre se dice de las versiones de Shakespeare, y en el mes de enero, el 8 de enero o el 15, el Teatro Galpón va a estrenar una nueva versión de Hamlet, esa tragedia monumental del gran dramaturgo británico. Dicho esto, pasamos al mundo de los festivales, ¿te parece? ¿O bien, ustedes quieren agregar algo si vieron alguna de estas películas, por ejemplo? No, te escuchamos, Fernando. Yo por el bueno, sí, me alegro. Preferimos no quitarte tiempo. Tendríamos mucho para decir de todo lo que decís, pero... Te digo que comienza, bueno, te dije recién, comienza el Festival de Cine de Cinemateca el día de mañana. La película es un film de origen, yo diría que más que nada chileno, si bien es una coproducción internacional hecha por Suiza, pagada por Suiza, Argentina, Francia y Chile. Es una ópera prima de Mari Alessandrini, es un título llamado Saori, que tiene que ver con la relación de una adolescente en busca de su identidad, que ha sufrido varios percances en la escuela, en el liceo, en su familia, y no se encuentra en el mundo, no se da cuenta muy bien quién es ella, y si él reencuentra un sentido a la vida a través de una relación de amistad que mantiene con un anciano indio de origen mapuche, la relación con un caballo blanco, y bueno, una película que es de alguna manera muy psicologista, pero también con muchos paisajes que hacen a la geografía y el clima de la estepa de la Patagonia, sus vientos, tradiciones ancestrales y todo eso. Se la cataloga como una película de tipo minimalista, un western minimalista, que invierte estructuras y códigos. Esto puede ser algo muy bueno, lo que acabo de decir, como también puede ser un poderoso bodrio. Esperemos que no lo sea. Mañana es entonces la inauguración del Festival de Cinemateca, que rueda hasta, por lo que hemos entendido en su edición número 39, hasta el 12 de diciembre del presente año. Por si esto fuera poco, que no me parece, en la zona de Punta del Este, Maldonado, entre el 8 y el 12 de diciembre, se reencuentra nuevamente de manera presencial con su público lo que es Latinui, Festival Internacional de Cine Latino, Uruguayo y Brasileño. Latinui, ópera prima, este festival se va a desarrollar en un lugar nuevo, recientemente creado, llamado Aceleradora de Industrias Creativas. Es un espacio cultural que está cerca del puerto de Punta del Este, a 2 cuadras del final de la inconfundible Avenida Gorlero, que ya está un poco fuera de moda, donde allí se van a presentar una cantidad de films de diferentes nacionalidades, y se van a otorgar varios premios, tanto en la categoría largometraje y en la categoría cortometrajes. Festival sacado a pulmón, llevado adelante desde hace muchos años por un conjunto de valientes que quieren apostar a descentralizar el cine, no únicamente ponerlo en Montevideo, donde hay muchísimos festivales realmente. Y bueno, es importante destacar que el festival da comienzo el día miércoles a las 20:30 con una película producida por la Universidad de la República, un film que tiene que ver con algo así como Las Memorias de Punta del Este, una película documental de 2 años, municipio que lo lleva adelante intentando mostrar la evolución que ha tenido este balneario. Parece un título realmente muy atractivo, o por lo menos diferente, ¿verdad? Hecho por gente del lugar, puesto que en Maldonado hay un verdadero, en este momento, emporio de enseñanza, del cine y de la industria del entretenimiento en general. En la competencia de largometrajes hemos visto varias películas ya nosotros en calidad de jurados, una vez más este año, por tercera vez consecutiva. Fuimos jurados de Cine del Mar en julio, fuimos jurados también en cortometrajes en lo que fue Piriápolis de Película recientemente en octubre, y ahora estamos de jurado de largometrajes en este festival Latinui, junto con Pablo Jadis, cineasta documentalista argentino, y Liliana Díaz Silva, periodista y locutora uruguaya. Muy bueno. Sí, estamos de jurado, no podemos hablar de las películas que vimos, ya vimos más de media docena, claro. Gentileza del festival vía streaming, te podemos decir que hay cosas realmente interesantes, incluso alguna que otra película, te diría yo que hasta original, sí. Sobre todo argentina, en el encare del tema, por ejemplo, de los superhéroes, los secuestros, etcétera. En el festival además le va a rendir homenaje, un muy merecido homenaje, puesto que vi la película en la cual Troncoso participa, que se llama Oliverio y la piscina, le va a rendir homenaje justamente a este actor uruguayo, César Troncoso, que ha tenido éxito y fama regional. Sí, a mí en lo personal me gusta muchísimo, trato de ver todo lo que hace. Sí, logra pegar bien en todos los papeles. Sí. Que interpreta, tiene una muy buena dicción además como actor, y bueno, está en películas emblemáticas, ¿no? El viaje hacia el mar de Guillermo, claro, Casanova, El baño del papa de César Charlone, digo... ¿Y ahora va a ser una, puede ser que interpretando al expresidente argentino Duhalde? No te lo podría confirmar 100% hoy, pero bueno, sí, sí, es capaz de hacerlo sin ningún tipo de inconveniente, me parece, César. Se le va a rendir homenaje el día sábado por la noche. Recordemos que además que está nominado para los premios de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay, que se entregan el próximo día lunes, o sea, dentro de apenas 72 horas, como actor secundario por la película La teoría de los vidrios rotos, que hace un policía de una ciudad del interior del país. Esta película dirigida por Diego Fernández, que posiblemente se lleve muchos galardones el próximo lunes en la entrega de premios de ACU. Para la gente que ande por Maldonado, me parece que puede ser una cita imperdible. Desde el 8 hasta el 12 de diciembre termina, pero el domingo se siguen dando películas en este espacio abierto al cine, al teatro, a las artes, el Creative Cluster Development, que casi es el nombre original, lo traducen, como yo dije recién, de otra manera, y entiendo que la selección de cortos también es muy, pero muy interesante. La de largos incluye largos que van de Colombia, Argentina, Brasil. No vi ninguno uruguayo, pero sí, por ejemplo, de Costa Rica, una cosa extraña, ¿verdad?, que llegue hasta estas costas un film de Costa Rica. No vi cosas uruguayas, pero bueno, sí la hay, y muy bien representadas en lo que tiene que ver con los cortometrajes, donde también se va a dar un premio. Va a haber, por supuesto, una muestra informativa de largometrajes, entre los cuales se incluye Bajo la arena, Memorias de Punta del Este, esta película uruguaya de 2020, que es una producción de Incógnita Multimedia, dura 150 minutos el documental hecho en esa zona, además de otros títulos más. La muestra informativa de cortometraje, conjuntamente con la muestra de cortometraje, que se va a exhibir desde el 8 de diciembre al 12 en esta ciudad, y donde estaremos participando en el fin de semana entregando diplomas a las mejores películas de largometrajes. Bien. Finalmente, me quedan apenas escasísimos 2 minutos. Sí. Tengo que decir que el próximo día, el próximo día lunes, se van a entregar los premios de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay en la sala Nelly Goitinio, en el complejo, diría yo, Nelly Goitinio. Por primera vez en la historia de los premios se va a realizar ahí, en la sala Héctor Tosar. Calculo que se está esperando la llegada de importante confluencia de público, puesto que hay, se van a entregar premios que tienen que ver con 2 años de temporada, o sea, esto va a ser premios bianuales. Esto es algo muy interesante, puesto que el año pasado no se hizo la ceremonia. Y hay que destacar, mirá, qué fenómeno se está dando en nuestro país, hay que destacar que hay 17 ficciones uruguayas que están compitiendo por en los diferentes rubros en los cuales se premian, y hay por lo menos 13 largometrajes uruguayos. O sea que hay un popurrí importante de películas en la categoría de cine nacional para entregar los premios. Ya están las ternas, las nominadas. Creo que no hago algo malo si las difundo. Algunas concuerdan con lo que yo voté, otras por ahí no tanto, pero en general me parece que la votación ha sido bastante lógica, elocuente y bien fundada en todas las categorías que se están presentando en esta noche, que va a ser larga, porque además se va a rendir homenaje a tres críticos y queridos colegas fallecidos: Jorge Abondanza, posiblemente el mejor crítico uruguayo que hayamos tenido en muchas décadas, Albertito Potiglioni, y finalmente Amílcar Nocetti, recientemente fallecido, así que en la noche va a ser larga. Nada más que a título informativo, en la categoría Mejor Película Internacional hay 5 títulos a tener en cuenta: 1917, Bacurau, la película brasileña que a mí no me interesó para nada; Duna, otra peli que tampoco me interesó para nada, pero quedó en las últimas y mejores 5, una película extremadamente alargada, se ve que la votaron los chicos nuevos del cine que hacen crítica, que les gustan los streaming; Nomadland, es así, me gustó muchísimo, la comentamos aquí, y también la voté; y la película Parásitos, que la comentamos en Radio Centenario, que es de hace casi 2 años, ¿te acordás? Es del 2020, antes que comenzara la munida pandemia. Para terminar, en el género documental internacional están nominadas El Gran Viaje al País Pequeño, que es una película uruguaya de Mariana Viñoles, otra uruguaya, La Intención del Colibrí, también la segunda más votada, y la tercera más votada, Varda, por Agnes, o sea, una película de Agnes Varda, el homenaje, el film póstumo de esta gran directora de cinema francés, la última de una larga serie de directores de los 60 que intentaron hacer revolución en el cine. Hernán, tú me dices si sigo o paro aquí y sigo la semana entrante. Me temo que debo decirte que tenemos que parar acá, porque como siempre pasa en general, después de vos hay un contacto internacional que está ajustado a determinado horario. Enterado, entonces terminamos por aquí y te digo esto último: mejor animación internacional, ¿cuál es la favorita? ¿Cuál es la favorita para la masa de criticones, que ya son como más de 70? La película Encanto, que acabo yo de recomendar, que tiene que ver con el cine de animación, fundamentalmente colombiano, un film lleno de colorida, de color, y de muchísima, muchísima alegría. Seguimos hablando de todo esto y mucho más el próximo viernes, si les parece bien. Bien, bien. Buen fin de semana, Fernando Palumbo. Igualmente para todos ustedes, y muchas gracias por escucharnos. Un honor.